Estamos de regreso. Estas son las 20 mejores canciones de la semana. Bueno, de hecho ya se redujo esto a solamente 4 canciones para llegar al primer lugar. Yo soy Omar Dávila y aquí en el lugar número 4 con el que vamos a empezar este bloque, hagan de cuenta que se hizo un intercambio. Una canción de Camila baja estrepitosamente para que otra suba como la espuma. Aquí está lo nuevo de Camila. 4. Esto es Bésame, número 4 esta semana. Bésame ya destiempo, sin piedad y en silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo al rey. Bésame sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Bésame sin motivos y estaré siempre contigo. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo. De Monitor Latino. Esta semana en La Mira presentamos a Caro. La busqué en internet y no encontré nada de información de ella, pero sé que la están programando en las estaciones de radio en México cada vez más. La tonta de ayer. Ni con poemas, ni

primera fila es un concepto musical que va a atraer a varios artistas y los va a presentar en conciertos al estilo del MTV Unplugged. Thalía fue la primera y los segundos fue la reunión de OV7 y ahí acabamos de escuchar su nuevo sencillo que marca su retorno a los escenarios. Ya volvemos.